Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en La Casa de la Zorra. La Zorra Feliz. Qué bien, la cacería. Vamos a cazar a una zorra y le cortaremos la cola. ¡Pero qué atrevimiento! ¿De dónde sacan eso de la cacería de la zorra? ¡Ja! ¡Vaya deporte! ¿Eh? Oye, disculpa. ¿Viste a los cazadores de zorras, eh? ¿Por dónde se fueron? Se fueron por allá. Fuera de mi camino, conejo. Vamos a atrapar a una zorra y le cortaremos la cola. ¿Ah, sí? Eso es lo que él cree. Y yo que creí que sería un día aburrido. Qué bueno que guardé mi disfraz de la última noche de brujas. ¡Oigan, amigos! ¡Miren! ¡Una zorra! Eso mantendrá ocupados a esos pulgosos. Disculpa, pero ¿has visto? ¿A dónde se fue mi pequeño amigo? Estaba hablando con él. Creo que necesita un veterinólogo. Ahí estás. Oye, ¿viste por dónde se fueron los perros? ¿Perros? Ah, sí, se fueron por allá. Muchas gracias. Gracias, amigo. ¿Estás seguro de reconocer a una zorra? ¡Qué broma! Que si conozco a las zorras, si las conozco, tienen unas orejas puntiagudas como las tuyas y también tienen unos ojos brillantes como los tuyos. ¿Y una colita como la mía? Sí, así son las zorras, así son. Disculpa, pero ya me voy. Está a punto de darse cuenta. ¡Casi! Oigan, ¿saben algo? Esa era una zorra desde el principio. Oigan amigos, vi a la zorra, vengan, yo vi a la zorra. ¿Qué de nuevo, viejo? He visto mejores cerebros en ciertos burros. Huellas de zorra. ¿Huele a tren? Ya te tengo, pequeña zorra. Te voy a cortar la cola. Un minuto, perro. ¿Qué es lo que estás olfateando? Olía a tren. Entonces, si lo que buscas huele a tren, deberías estar buscando un tren. ¿Sí? Sí, eso tiene sentido. ¿Y si lo que buscas es un tren? ¡Se fue por ahí! ¿En serio? Gracias, amigo, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hice algo bueno! ¡Atrapé a un tren yo solo! ¡Atrapé a un tren yo solo! ¡Sí! Esos perros me dificultan las cosas. Tengo que quitarles el rastro. Primero correré por el arroyo para perder el olor. Luego subiré a los árboles. Y ahora hasta el techo. Luego me deslizaré por la tubería y... estoy frito. ¡Oigan, perros! ¡No soy un zorro! ¡Soy un conejo! Bien, muchachos. Ahora cazamos conejos. ¡Ay! Esos perros podrán cortarle la cola a la zorra, pero jamás a un conejo como yo. ¿Ah? Bueno, me hacía falta una afeitada de cola.